conociendo a los grandes maestros y su música. Franz von Suppé, 1819-1895. Compositor austriaco de operetas, nacido en Spalato, Dalmacia. En 1865 fue nombrado director del Teatro Leopoldstadt de Viena. Después tuvo otros cargos parecidos y la dirección musical del Teatro Underwein. Entre sus principales operetas se encuentran Caballería Ligera, 1866, Fazzinizza, 1876, y Boccaccio, 1879. La obertura de su opereta Dietscher und Bauer, escrita en 1846, sigue formando parte del repertorio actual. Escucharemos a continuación de Franz von Suppé, Caballería Ligera. Yeah. Hemos escuchado de Franz von Suppé, Caballería Ligera, interpretada por la Orquesta Filarmónica Nacional de Hungría bajo la dirección de Janos Sándor. Conociendo a los grandes maestros y su música.